A partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay tiene el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. Profesor Petras, en esta semana tan especial que los uruguayos denominamos Semana de Turismo, Semana Santa también, entre otras acepciones, lo estamos saludando desde la capital uruguaya. ¿Qué tal? Estamos bien. Aquí la gente está celebrando la Pascua, pero con mucha preocupación por la economía. Exactamente, es uno de los temas que vamos a hablar más adelante en esta columna. Queríamos comenzar realizando un primer balance de su parte de lo que dejaron esta primera vuelta de las elecciones presidenciales en una nación tan importante a nivel de Europa como es Francia. Sí, es obviamente que Macron está perdiendo apoyo y Le Pen está ganando fuerza. Todavía Macri mantenga un margen de 3 puntos, pero está perdiendo peso y la votación en general es muy negativo. Es que decir, mucha gente ni van a votar. La tasa de abstención todavía es muy alta y no hay indicación de que el voto por Macri va a aumentar. Mucha gente tiene miedo de Le Pen, pero ella ha hecho una campaña muy inteligente, bajando la imagen anti-inmigrante y lo demás, y tomando posiciones más hacia el centro, criticando el gobierno, pero mantiene un margen de apoyo a las políticas actuales. Sí, es posible que en el final Macri gana, pero únicamente si consigue atraer Macron el apoyo de la izquierda. Y es dudoso que Macri con su política neoliberal puede atraer el voto izquierda. En este caso Macron pierde las elecciones y Le Pen gana el proceso. Claro, y se dio un crecimiento importante de la izquierda en la candidatura de Mélenchon, pero que no alcanzó por poco, ¿no? Sí, es una tragedia que no tenía la posibilidad de salir como el segundo candidato y ganar una elección contra la derecha, pero es así las cosas. Que el ausentismo es un factor muy importante considerar en Francia. La gente está cansada con las críticas y los apoyos, la guerra en Ucrania, la posibilidad que los ingresos bajan, la inflación, toda una serie de factores que se puede multiplicar por toda Europa, incluso en la Norteamérica. Bien, no sabemos entonces, va a depender mucho de ese margen que votó a otros candidatos, va a definir quién pueda resultar electo y es una disyuntiva importante para la izquierda, ¿no? Sí, va a polarizar. Si Macron pierde, va a polarizar entre izquierda y derecha por los próximos tiempos. Muy bien. Petras, por supuesto no podemos eludir actualizar cada semana las derivaciones que está teniendo la situación en Ucrania, ¿no? Con esos contactos, esas apelaciones que está haciendo el presidente de Ucrania a Europa, pide más armamento, no se habla esta semana de reuniones de negociaciones. Estados Unidos sigue impulsando sanciones. ¿Qué podemos decir a esta altura de este conflicto? El centro de del conflicto ahora se desplaza hacia la parte oriental del país. Uh-huh. En Donetsk y Luchansk es el centro de la lucha. Ahora, Rusia quiere multiplicar o ampliar su apoyo en el parte oriental del país vinculado con Rusia, y es muy probable que esta parte oriental va a aliarse con Rusia y podría terminar en una elección generalizada por los electores, pero más que nada esperamos saber cómo las negociaciones, porque ahora el gobierno de Levinsky está moviendo fuerzas para fortalecer el parte oriental. Por un momento yo creo la guerra va a intensificar con Rusia y con los ucranos. Pero los ucranos no tienen mucho apoyo en el parte oriental como tenían en Kiev. En esta situación yo creo que Rusia puede consolidar, extender su influencia en el parte oriental del país y tal vez resultar en negociaciones entre Ucrania y Rusia, dividiendo el país en dos partes. Uno prorruso en el parte oriental, el parte occidental. Uh-huh. Las fronteras con Odessa y otros lugares en el sur también va a seguir en conflicto. Entonces, a pesar de las posibilidades de negociaciones, no veo ninguna resolución en el corto plazo, digo en los próximos meses o por lo menos en el tiempo de un año o dos años. Es una guerra que podría continuar por años. Sí. Bien, Petras, queríamos consultarlo de un país que hablamos muy poco, que es la situación que se está dando en Pakistán, donde fue derrocado un gobierno y el Congreso ahora designó a quien hasta ahora era el jefe de la oposición, Javad Zarif. Fue destituido Imran Khan, quien declaró que su destitución se debe a que, por ejemplo, se estaba oponiendo a la posibilidad de que se instalaran bases extranjeras en territorio pakistaní y por las buenas relaciones que mantenía, por ejemplo, con China y Rusia. ¿Qué podemos actualizar de la realidad de Pakistán? Es confuso. La situación no es fácil de determinar. En un lado, Pakistán es dividido entre las fuerzas pro-China y las fuerzas que están pro-norteamericanas. Uh-huh. En este sentido, Rusia queda en margen a las políticas de Pakistán, pero podría entrar como subsidio en el conflicto actual. Yo no veo como un progresismo en las políticas actuales en Pakistán. Ambos lados están apoyados por los oligarcas y las élites tradicionales de Pakistán que manipulan los políticos a su gusto. Uh-huh. Bien, pero Estados Unidos tiene, puede decirse, particular interés en incidir en Pakistán como contrapeso a lo que es la India, por ejemplo? En parte eso, pero más que nada contra la posibilidad de Pakistán estar más cerca de China. Ajá. Los Estados Unidos no tiene demasiado preocupación por India. Bien. Pero sí tiene preocupación por China. Y las relaciones con Pakistán son positivas hasta ahora. A ver cómo se puede manipular los políticos en Pakistán para contrapeso de los pro-chinos. Correcto, importante ese aspecto también. Viniendo a América Latina, queríamos destacar lo que tiene que ver con Perú. que tuvimos esa idas y vueltas con respecto a esa declaración de toque de queda que hizo el presidente Castillo y que tuvo que retirar luego por los reclamos antes de la hora que se venciera en una nueva oleada de protestas, ¿verdad?, contra ese gobierno y que abre más interrogantes en cuanto a la estabilidad futura en Perú. Sí, la situación en Perú es muy inestable. Castillo tiene un grupo de apoyo, algunos con sectores populares, pero la oposición también tiene mucho apoyo, aprovechando las disidencias y las críticas. Entonces, ese es un columbo. Nadie podría decidir la situación en Perú en este momento. Se van ir y vueltas cada vez más. La inestabilidad podría perjudicar la economía y simple fomentar más protestas, más conflictos y más división entre la ciudad y campo, entre los campesinos y los dueños de tierras. Y yo creo que Perú va a ser un centro de conflictos por el próximo periodo sin resolución. Castillo podría tener un apoyo, podría hacer una apelación hacia la izquierda, pero no veo ninguna resolución en Perú. Bien, Petras, hablemos de Estados Unidos, que usted mencionaba ya el factor de la economía, porque hablan de recesión ya abiertamente, o por lo menos una perspectiva de recesión que están hablando de distintos analistas, mientras dicen que no han tenido resultado las iniciativas de Biden en esta materia. Sí, Biden está en un jaque, está tratando de ganar apoyo, pero la inflación está comiendo los ingresos de mucha gente. Los precios en los supermercados empiezan a crecer. El petróleo sigue siendo un punto de dinamita. Yo creo que Estados Unidos marcha hacia una crisis económica que podría tener resultados en las elecciones de este noviembre, porque con las elecciones los republicanos pueden ganar la mayoría en el Senado y Congreso y terminar con cualquier reformas que Biden habla, y son pocas. Biden está aumentando los presupuestos militares a gran escala. Entonces, la inflación, las guerras, la incapacidad de Biden a contestar las preguntas que lo enfrentan. Yo no creo que Biden va a presentarse como candidato en las próximas elecciones. Bien. En el final, como siempre, Petras, de cada semana, ¿otros temas que usted quiera mencionar? Yo creo el punto muy importante para los Estados Unidos es la incapacidad de Biden a ganar apoyo. El apoyo de Biden es necesario porque los demócratas no tienen un candidato que pudiera reemplazarlo en una candidatura fuerte. Sin un candidato fuerte, los republicanos ganan las elecciones y pueden seguir las políticas de Biden con la guerra en Ucrania. Entonces vamos a ver un periodo de más presencia militar norteamericana, más agresión político-económico y sin salida. Sin salida no significa que la izquierda tiene gran posibilidades, pero podrían ganar una influencia en el Partido Demócrata con los candidatos Sanders y otros, que podrían subir de los 35% a los 40% y 50% y resultar en una transformación del Partido Demócrata. Mientras tanto, no hay gran esperanza. En el corto plazo, la derecha va a tomar influencia en el gobierno e influir sobre la política exterior y la política doméstica. Los impuestos van a bajar, los ricos van a seguir ganando más fortunas y la gente en la calle, la gente sin trabajo, los que viven en los campamentos, están provocando conflictos entre ellos y los vecinos. Uh-huh. Situación que no podemos resolver aquí por la falta de un partido que representa las fuerzas populares. Muy bien. Petras, agradecidos como siempre desde Radio Centenario, le mandamos un abrazo. Buena semana para usted, nos reencontramos a la próxima. Sí, un buen asado y un buen vino uruguayo. Gracias, un abrazo. Un abrazo. Para la gran familia Centenario, en el 1250 del Dial Uruguayo, fue la palabra del destacado analista internacional, profesor y sociólogo James Petras, quien volverá a estar con nosotros el próximo lunes.